Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo desde donde nos estés sintonizando. Porque gracias a la tecnología podemos entrar en tu casa a miles de kilómetros de aquí. Y la distancia se hace corta. Y el saber que estás allí y que ya nos permitiste entrar nos pone muy contentos como para comenzar otro programa de La Gauchada. Yo, Carlos Stiefel, compartiendo este espacio con mi amigo y compañero de camino, el señor Juan Carlos Millán Jiménez. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué decirles, que el programa lo estamos realizando en vivo, así que estamos en los estudios de Radio Estepona y podés llamarnos para hacer algún comentario, para charlar de alguna cosa que te interese. Y nuestros teléfonos son el 952-792-212 o si no, el 952-791-536. Este programa también se emite por Radio Casares, la 91.6, los viernes a las 16. También podés escuchar programas anteriores en www.estacionargentina.com, radio online, con programas hechos por argentinos en el exterior. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Para quienes nos quieran escuchar por internet, www.estepona.es/RTV. En los sonidos y en el manejo técnico del programa lo tenemos a nuestro amigo el señor Esaú Ruiz. Contento hoy porque anoche el Madrid hizo un partido tipo selección de fútbol española. ¡Qué toque! Mire usted. Le cuento que un día como hoy, en 1903, continuamos la racha de la semana pasada. Siguen las fundaciones de clubes. Parece que marzo fines de marzo es la época ideal. Ya le voy a contar de algunos clubes muy emblemáticos de Argentina como Rosario Central y San Lorenzo de Almagro, pero antes le cuento que el Club Atlético Paranaense de Curitiba, Brasil, también se fundó por esta época, y en 1903 se funda el Club Atlético de Madrid. Y El Atlético de Madrid. El señor amigo nuestro, el señor Raúl Domínguez, fanático del... Claro, y hubiéramos querido hoy que él nos contara algo del Atlético, pero bueno, se encuentra de viaje, así que no hemos podido contar con su presencia, pero queda pendiente la charla con él, que es un forofo del Atlético, para que nos cuente bien qué es este... A ver... Si podemos escuchar el tema 4, perdóname, no el 5, el 4. Bueno, es el himno del Atlético este que estamos escuchando. Y te cuento algo. Sí, dime. Yo conozco un poco por encima la historia de muchos de los clubes españoles, y buscando en YouTube material para el programa relacionado con el Atlético de Madrid, te digo que vi un par de videos que te hacen emocionar. Hay una final de Copa en la que el Atlético de Madrid pierde, y la afición del Atlético de Madrid, te lo cuento y se me ponen los vellos de punta, está una hora después de haber perdido y de haber viajado a Italia alentando a su equipo. Es impresionante y está mostrado como realmente una cosa rara, porque no todos los clubes tienen la suerte de tener una afición que sea tan fiel y que además, bueno, quiera tanto los colores. Este es el himno del centenario, que lo canta, bueno, no hace falta que lo presente. Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincha rapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del caldero que es mi casa, o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mí, con mi papá de la mano. ¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid! Ufarte, Kiko y un niño, Ratón Ayala, Pantic Heredia, Antic Ley, Viña del Ardo, Tony Simeone, Grifa Pereira, y San Román, Peiro, Calleja, Ovejero, Cali, Italia, un tal cabeza. Es una energía emocionante y contagiosa, ¿no? Y bueno, nosotros, quizás por partida doble, porque como habrán visto, se mezclan algunos nombres muy, muy caros a los sentimientos futbolísticos de todos los argentinos, ¿no? Y bueno, ahora con el regreso del que hoy ahora es el actual director técnico, el actual míster del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Te cuento que tuve la suerte, no era una suerte verlo jugar, pero tuve la oportunidad de verlo, siendo yo muy chico, al padre de Simeone. Sí, sí. Al original Cholo. No, yo lo vi cuando jugaba en Vélez. Ah. A Boca fue ya siendo grande. Ah, no sabía. Él empezó en Vélez cuando jugaba Willington, Pichino Carone, y el Cholo era de los que, como decíamos en aquella época en la tribuna, la patada más chica era a la altura de la sien. Marcador de punta era. Marcador de punta. Y fue el primer tipo que yo le vi sacar el saque lateral con las dos manos que llega al área contraria. tenía esa particularidad. Y en Boca hicieron una buena dupla con Gonzalito, ¿te acordás? Ese win izquierdo zurdo. Sí. Y con la facilidad del Cholo para tirarlos a un gol y Gonzalito para empalmar la de zurda y tirar el centro, hicieron varias proezas futbolísticas. Nuestro saludo, nuestro respeto y todo nuestro cariño a la gente del Atlético de Madrid. No sé si vale la pena aclararlo, pero como alguna vez lo dijimos hablando en política, ninguno de los que estamos aquí hoy somos del Atlético de Madrid. No, por eso, no, pero tenemos amigos, ¿cierto? Sí, sí, pero queremos destacar esto. No estamos haciéndole el panegírico a nuestro club. Estamos reconociendo la virtud, más que de un club, de una hinchada. Así que nuestro respeto y nuestro reconocimiento para ellos, perdón. Sí, no, te quería comentar, esto es un poco descolgado, pero me pareció interesante para muchos amigos que por ahí, que les gusta el tema de la lectura y todo, ¿cierto? Hace un tiempo se inauguró en Madrid un pequeño museo del escritor. Sí, y lo interesante que este museo guarda muchísima cantidad de cosas de escritores argentinos. Por ahí hay gente que viaja a Madrid y dentro de las posibilidades que a veces tiene esta interesante muestra, que es un pequeño museo, ¿cierto?, que guarda cosas de muchísimos escritores argentinos que han pasado por España, que han estado mucho tiempo, algunos viviendo acá, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Onetti, Bioy Casares, Silvina Ocampo, hay cosas de Piglia. Realmente me llamó la atención el otro día leyendo, vi esto y me pareció interesante comentarlo. Muchas gracias, muy amable. Estamos escuchando un tema, para mí uno de los mejores, si bien Cambalache es el más conocido, Cafetín de Buenos Aires, y más en esta versión de Andrés Calamaro, uno de los tangos inolvidables de Discépolo. Otro de nuestros candidatos a ser también partícipe del cuadro de honor del duro oficio de ser argentino. Y como pasó siempre en nuestro país, los que eran peronistas cuando se fueron los peronistas la ligaron, y los que eran no peronistas cuando vinieron los peronistas la ligaron, y así nos la pasamos los últimos 100 años fácil. Fácil. Fácil. Discépolo fue un genio. Hizo obras de teatro, escribió libros, y hizo tangos inolvidables, que nosotros no vamos a tener más remedio que en esta mezcla que hacemos siempre de lo argentino con lo español, lo vamos a dejar que él nos lo presente. Enrique Santos Discépolo, Cambalache. Dentro de la información que uno tiene, siempre muy limitada y siempre muy personal, Cambalache para mí es una de las canciones que mejor describe este tiempo que nos tocó vivir, este siglo XX extraño, misterioso y marrullero, que queramos o no queramos, tenemos que transitar todos juntos. Por eso me gusta cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que se titula Cambalache. Que el mundo fue, será una porquería, ya lo sé, en el 506. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dudes, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, escapador, y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura, que otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, opositor. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y Damiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, herida por un sable sin remache. Vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, y allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, siéntate un lado. Ya nadie importa si naciste honrado, es lo mismo el que labura. Noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que roba, el que mata, o está fuera de la ley. Un gusto, la verdad, escucharlo al Nano Serrat haciendo esta canción de Discépolo Cambalache, que realmente, si uno saca en cuenta la cantidad de años que pasaron desde que esta canción fue escrita, realmente la mente de Discépolo es prodigiosa, y no solamente eso, sino que además lo bueno es que esta canción hoy siga tan vigente, ¿cierto? Y realmente, bueno, dentro del habla hispana, esta canción es un himno para muchos, ¿no? Realmente es impresionante la letra, y bueno, para colmo, escucharla por el Nano Serrat también nos encanta. Hay un tema que últimamente está pasando. Para que todos aquellos que por ahí seguimos leyendo algunas noticias de Argentina, y fundamentalmente seguimos también algunos hechos que suceden allí en nuestro país a través de diarios de aquí de España, y vemos que parecerían las mismas noticias, pero realmente contrapuestas, ¿no? En realidad, cada uno siempre buscando su pequeño interés, ¿no? En este momento estamos en una disputa muy importante, ¿cierto? Dentro de la dirigencia de los dos países, y fundamentalmente en el tema de las petroleras. Argentina ha suspendido el programa de incentivo a las grandes petroleras. Por supuesto que no es así la versión que llega al común de la gente de aquí de España, ¿cierto? Que no se identifica como que realmente el país sí está tomando determinaciones que no corresponden, ¿cierto? Y si bien no logran decir que la gente sepa bien cómo es estos incentivos que venía pagando, ¿cierto? La nación argentina, que son unos programas que es Petróleo Plus y el programa Refino Plus, que con ello el gobierno va a ahorrar más o menos unos 2.000 millones de pesos anuales, algo así como 460 millones de dólares. Lo que hay que saber, si este, que las petroleras más importantes que hay allí se van a ver afectadas en este momento por este, el descenso, ¿cierto?, de estos ingresos, como ser el caso de YPF, en el caso de Pan American Energy, que es una petrolera muy grande que también es de capitales argentinos y chinos, Petrobras, que con, como todos saben, es brasileña, ESO, que es de su, estadounidense, y Sinopec, que es de capitales directamente chino, y por supuesto YPF, que el 51% de las acciones es de Repsol. Esta medida que ya se anunció, por supuesto, ha pasado a ser un tema muy urticante hoy en las en todos los diarios de aquí de España, ¿cierto? Como atribuciones de un país que no corresponden, ¿cierto? Pero hay cosas que creo que hay que tener un poco, ¿cierto? De alguna manera, saber bien que las petroleras no estaban cumpliendo, ¿cierto? Con lo que tenían que haber hecho en su momento y mantener unos precios del gasoil y de la gasolina que el gobierno le había fijado. Esto no se cumplió y entonces, por supuesto, lamentablemente, esto trajo este tipo de determinaciones, lo cual, de alguna manera, va a traer algún tipo de problemas bastantes y que yo creo que todavía hoy no va a terminar, ¿cierto? Esto va a... Hace tiempo atrás estuvo el presidente, ¿cierto?, de YPF allí en... por supuesto de Repsol, allí en Argentina, intentando ver de acercar las formas, pero lamentablemente estamos todavía lejos de un encuentro, ¿cierto?, que traiga algún tipo de posibilidades. Hoy a nosotros nos preocupa mucho la gente que vivimos fuera de nuestro país, porque siempre tenemos ese corazoncito allí, con cantidad de amigos, cantidad de gente, ¿cierto?, que están viviendo allí en nuestro país, y de alguna manera, ¿cierto?, este tipo de cosas, este tipo de inseguridades, nos trae unas pequeñas confusiones y esos miedos, ¿cierto?, que aparecen, como preguntándonos si realmente, porque como en el caso mío, que he estado hace poco tiempo allí, he visto realmente un país con que da una sensación como que se están haciendo las cosas de alguna manera, es decir, beneficiando un poco el sentimiento del ser argentino, ¿cierto? Buscando ser solidario con las clases más humildes y de alguna manera tratando de que... Pero uno se da cuenta que a nivel internacional, ¿cierto?, las cosas no son como realmente... los países a veces quieren y tampoco la información llega de la misma manera, ¿cierto? Es decir, sin ir más lejos, lo que pasó ahora hace muy poquito tiempo atrás de una decisión, ¿cierto?, de Estados Unidos de sacar, ¿cierto?, unos beneficios aduaneros que tenía con productos argentinos nada más que porque Argentina no... no es que no quiere pagar unas sanciones que por unos préstamos, sino que tienen que ser de acuerdo a una determinación que en nuestro país es obligatoria y que las empresas no quieren realizar. Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, esto trae encontronazos a nivel con otros países. Cosas que realmente a la gente de aquí sí, de alguna manera nos preocupa, ¿no? Es decir, siempre, y fundamentalmente lo que siempre intentamos nosotros es dar las dos caras de la noticia, ¿cierto? Intentando que la gente sepa que no todas las noticias tienen una sola forma, ¿cierto? Sino que la verdad, hay un tema que hace poquito tiempo atrás nos enteramos, ¿cierto? Que, bueno, se hizo eco en todos los diarios, fue el suicidio de Jorge Corach. Fue un político muy importante, ¿cierto? Para Argentina, es decir, fue Jorge Corach, fue ministro de Interior en su momento, ¿cierto? Por supuesto, muchos se acordarán, ¿cierto? Los que tienen mi edad, fue ministro de Interior de Carlos Menem, y él, de alguna manera, ¿cierto? Fue un tipo muy, muy importante, ¿cierto? Dentro de todo ese andamiaje. Y lo increíble, ¿cierto? Bueno, que haya sucedido así, ¿no? Es decir, que se haya suicidado, ¿no? Un hecho realmente... hace un tiempo atrás, nosotros, bueno, muchos ya saben, estuvimos la posibilidad de estar en Cosquín. Y allí entrevistamos, ¿cierto?, a un poeta y un referente de la música santiagueña, que es Peteco Carabajal. Bueno, en esta entrevista, charlando con él, tuvimos la posibilidad, ¿cierto?, de que nos recibiera allí en los camarines de la Peña Los Carabajal, allí en Cosquín, y queremos de alguna manera hacerle llegar su saludo. Aquí a 12.000 kilómetros de distancia tenemos en este momento en la Casa de Los Carabajales, tenemos la posibilidad y la hermosa fortuna de tener con nosotros a Peteco Carabajal. Y qué mejor que charlar con él un rato y poder llegar un saludo a toda esa cantidad de argentinos que allí por la Costa del Sol gustan de la música que él hace, tanto su poesía como su música. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto enorme para nosotros. Y bueno, hay que decirte que para nosotros es un orgullo. Y bueno, nos gustaría, si podés, unas palabritas para toda esta gente que escucha tu música. Bueno, como no, también va a ser un gusto poder mandar un saludo, sabiendo que puede ser bien recibido de tanta distancia. Nosotros estamos en este momento en Cosquín, en los camarines de la peña que llevamos adelante como Carabajales, y desde aquí, desde el fervor que se produce cada noche y cada día también en distintos escenarios, y en el escenario mayor, Atahualpa Yupanqui, estamos viviendo un nuevo despertar de esto que congrega cada año a gente de todo el país, de muchos lugares del mundo. Así que desde aquí les mando un gran abrazo, les deseo mucha felicidad a todos y bienestar para este año que recién comienza y para todos los tiempos. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Alúmbrame con tu destello, ayúdame Estamos escuchando, por supuesto, a Peteco Carabajal. Les contamos que Peteco Carabajal en Argentina es uno de los más grandes músicos que tenemos. Viene de una familia de allí, de Santiago del Estero, donde son mucha cantidad de músicos y poetas. Es decir, no le gusta el trabajo a ninguno. Eso es un tema. Y entonces, y por supuesto, hay canciones de él que cantan muchísima cantidad de músicos, que interpretan músicos y cantantes argentinos, que después vamos a escuchar alguna otra cosita. Bueno, les sigo contando qué pasó un día como hoy. Bueno, se acuerda la ley de convertibilidad del 1-1. Eso sí, qué bueno que fue tener el peso, un peso, un dólar, nos dijeron. Le hacemos un pequeño raconto a los amigos españoles. Dele. Después de tantos y tantos años de inflación, porque la inflación llegó a ser una cosa, hubo generaciones enteras que la tenían incorporada. Hemos llegado a vivir en Argentina a una inflación del 30% mensual. Imagínese usted, por ejemplo. Bueno, como ahora. Claro. A mí me tocó en una época, por ejemplo, trabajar de comercial. Yo vendía para una compañía de seguros. La compañía de seguros nos pagaba por la venta y la cobranza el 20%. Ajá. Yo cobraba el seguro y tenía 30 días para girarle el dinero a la compañía. Hundió la compañía. No, tenía otras ventajas. La compañía como que era una cartera garantizada, es decir, no tenía morosos. Pero, fíjate, yo teniendo el dinero 30 días en el banco, ganaba más que la comisión que me pagaban por todo el año. Por supuesto. Entonces llegó a hacerse toda una filosofía de la bicicleta financiera, le llamaban bicicleta, eso de saco el dinero, lo pongo a 7 días, después postergo los pagos, lo deposito y hago juego con los intereses. Hubo gente, por ejemplo, en Mendoza, yo conocí un bodeguero, en realidad no eran bodegueros, eran tintoreros, gente que había tenido la tintorería de una de las marcas de vinos más conocidas en Buenos Aires. Y el tipo pagaba muy bien el vino a los productores, pero se los pagaba a los 6 meses. Y él los vendía en Buenos Aires y después lo empezó a vender en Rosario también, en los grandes cinturones industriales, en efectivo. Entonces, así lo vendiera a precio de costo, después manejar el dinero 6 meses. Uf, eso es una locura. Al 35% mensual. Claro, era una cosa inimaginable. La gente incluso le costó mucho trabajo a asumir que ya no había más inflación. Y mágicamente, lo de mágicamente, por supuesto, entre comillas, en la Argentina durante mucho tiempo, el dólar, que era algo que allá es de uso común y cotidiano, allá uno puede tener, especialmente los productos grandes como coches o propiedades, se pactan en dólares. Entonces es muy común que uno hable en pesos argentinos o en dólares. Y el dólar subía todos los días y no había otra cosa que hacer que a la mañana ir a ver a cuánto se había ido el dólar y al mediodía ver cómo había cerrado el dólar. Y después por acá, muchos... Raúl me está preguntando si es la bicicleta financiera eso. Claro, es la famosa bicicleta financiera. Y esa bicicleta hizo que mucha gente viviera sin trabajar, porque convenía más esa bicicleta que producir. Aparte, bueno, al bajarse los aranceles de las exportaciones, convenía comprar todo afuera, que salía más barato. Bueno, si ahora estamos un poco ya acostumbrados a lo que son los productos chinos, el Made in Taiwán, imagínate esto en el año 90, cuando empezó allí en Argentina la explosión de lo importado, y aparte con un dólar quieto. Eso hacía que lo que uno ganara equivalía a dólares. Entonces, el salario normal de un trabajador en Argentina se podía traducir a dólares a uno por uno. Y de ahí viene el famoso DM2, porque la gente iba de vacaciones a Miami o a Brasil y le parecía tan barato todo que pedían, DM2, DM2. Y en algún momento a los argentinos nos llamaban los DM2. Así es. Eso un día se terminó. Sería interesante algún día poder charlar cómo y por qué se terminó. Pero bueno, la situación económica del país no lo pudo soportar, explotó y trajo como consecuencia una serie de medidas poco atinadas que terminaron, bueno, terminaron. Esto nunca termina, ¿no? Pasó en una de sus etapas por el corralito. Y ahora, bueno, también estamos viviendo con en Argentina hay una inflación bastante interesante, ¿no? Es decir, Sí, y también hay, y no estoy haciendo en esto un juicio de valor, ¿no? También hay una serie de restricciones para la salida de divisas y para la entrada de productos importados. Que bueno, desde el punto de vista de la defensa de la balanza de pagos, puede ser interesante. Para los que nos hemos mal acostumbrado a la globalización y a la absoluta libertad de comercio, nos parece en principio un poquito raro. Sí, acá hay gente que nos está escribiendo, nos dice que si estabas tan contento con ese apelativo del DM2, dice así Argentina reventó, dice. Claro, es probable que sea por eso. O quizás no, yo la verdad no lo tengo. No lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que nosotros tenemos, bueno, acá un amigo pero de la casa, amigo de aquí de La Gauchada, pero también yo tengo un lazo familiar con él, es mi primo, y yo el otro día hice un comentario, abrió un restaurante en un molino, allí en un pueblo, se llama Cierro, en la zona de Almería. La zona bien de montaña de Almería. Y nos está haciendo llegar unas fotos aquí para que las veamos. Realmente que es un lugar espectacular, una cosa preciosa. Se ven las fotos muy lindas. Muy lindo, la verdad. ¿Viste? Es decir, es un molino, un antiguo molino de estos que se estaban al lado de los ríos, ¿no? Es decir, para hacer la harina de se molía el trigo ahí, claro. Maíz, ¿no? Y esto ha sido totalmente reformado y hoy funciona allí un restaurante. Es un pueblito muy pequeño de montaña, tipo así como Casares, una cosa así. Es en Cierro, no está muy lejos de acá. Y allí tienen 10 habitaciones para pernoctar, la gente que quiera ir. ¿Tenemos alguna dirección de mail, algún teléfono? Sí, a todos aquellos que por ahí le interese, pueden poner en Google, o si no en el Facebook, Mesón Pan Aceite. Así figura, Mesón nombre. Pan Aceite. Y esto es un lugar realmente espectacular. Y ponemos toda la fe de que le va a ir muy bien a Miguel allí. Iremos a comprobar personalmente. Por supuesto que vamos a estar personalmente allí. Avísele a Raúl si anda por ahí por el Facebook que vamos a ir para allá también, que se sume. Que se sume, él también. No creo que tenga problemas. No, él no suele tener problemas. En este tipo le dijo que lo extrañamos hoy para hablar del Atlético, hizo, ¿no? Hizo un comentario, porque le hice llegar, que sepa que era el único que conocíamos. Era el único. Le cuento otra cosa que pasó un día como estos por 1963. A ver si es capaz de reconocer la melodía, por lo menos. A ver si podemos reconocer la melodía. Oh, Susa. Una chica con mucha experiencia en televisión, ídola total de los chicos de casi toda Latinoamérica, la brasilera Xuxa. Tuvo problemas en Chile, porque el nombre no se puede pronunciar exactamente así en Chile. Bueno, sí. Tiene otro significado. Bueno, ahí vamos a empezar otra vez con el diccionario. Y tuvo antecedentes en la pornografía fílmica, ¿sabía? Ah, sí, sabía eso. Tuvo, sí, o sí, sea, sí. Una chica con mucha experiencia, sí. Ídola de todos los chicos. Estas cosas que de alguna manera nos remontan algunos añitos para atrás, nos gusta traerlos. Y hoy le voy a hablar de un poeta que le pasaron tantas cosas, pobre, que hubiera merecido ser argentino. Miguel Hernández Gilabert, nacido en Alicante el 28 de marzo de 1942. Murió en la cárcel. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España y es un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como él, el muchachón de Orihuela cuya estatua se levanta algún día entre los azares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a pataletas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. Solamente Nano Serrat es el que puede desenterrar estos recuerdos, y en eso creo que todos le vamos a deber por mucho tiempo esta tarea ímproba de cantar Para la Libertad, de Miguel Hernández, por Joan Manuel Serrat. Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanecen. Este es nuestro sencillo y sentido homenaje a los dos, a Miguel Hernández y a Joan Manuel Serrat. Le contaba que tenemos otros cumpleaños de clubes, y para los de Avellaneda, la Academia es el Racing Club. Pero en Rosario, la Academia significa otra cosa. Desde muy chiquito, junto a mi papá, vamos a la cancha a ver a Central. La gente Rosario Central. ¡Qué equipo, Dios! Ya llega el domingo, ya juega Central y vamos. Aunque hay otro equipo del que hay que hablar, son los que abandonan, son los que se van. No somos sus primos, somos su papá y vamos. Thank you. advertidos los delanteros, tiene un chance en los segundos finales. Le va a pegar Díaz otra vez, atención. Adelanta Rosario Central, el toque para Paulo. Aquí adivine Paulo, contra quién es el partido. Dentro, Paulo, viene Rivarola. Nuestro homenaje también al otro club que nos queda en el tintero, porque no alcanza para darles a todos su rinconcito. En 1908 se funda el club Los Forzosos de Almagro, que después de 1909 pasó a llamarse San Lorenzo de Almagro, y como contamos hace poco, tiene el campo de juego más grande de toda la Argentina. Vamos a hablar ahora de alguien que es un ídolo total para toda la generación nuestra, diría, porque además de ser un músico imponente, don Sixto Palavecino, es una de las personas que ha defendido la cultura local, ha sido alguien que ha tenido por mucho tiempo... creo que un tema musical tenemos, ¿no? El número 11, ¿puede ser? Puede ser, el 11. Exacto. Violinista inigualable y que rescató el quichua, el idioma de la gente de Santiago del Estero. Para llegar con sus sueños hasta la escuela querida. Dulzura quechua. Él fue el que impuso el violín sachero, que le dicen en Argentina, que es el violín tocado por un hombre del monte. Puede ser un violín que lo toque un músico en el Colón o en que toque una ópera, pero que tocado por un violinista del monte se llama violín sachero. Son un ejemplo de vida. Sus ojitos silenciosos guardan ancestral dulzura. Y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura. En sus mágicos silbidos soplan los alegres vientos. Entre los montes tupidos buscan el diario sustento. Son sus cuerpitos morenos como noches encendidas. Puros, nobles y serenos tienen almas bendecidas. Cuidan sus majadas, soportan fuertes calores, y sus historias calladas son mis profundos dolores. Sus ojitos silenciosos guardan acetal dulzura, y en sus rostros luminosos vive la incaica cultura. Bueno, Sixto Palavecino, nuestro homenaje. Y le cuento que esta gente que vamos a escuchar ahora acostumbra a bailar flamenco, lo que no sería nada raro. Y le ponen un poquito de picante a las letras, como una especie de canción de protesta o flamenco de protesta, que no tiene nada raro. Pero ¿sabe cuál es la particularidad? Lo hacen adentro de un banco. Entonces empieza a juntarse así discretamente la gente y va produciendo lo que nosotros vamos escuchando de fondo. Alguien que toca unas palmas, alguien que se viene acercando con una guitarra y de repente la desenfunda y empieza a rasgar, alguien que empieza a hacer percusión. No sé si la calidad de la grabación nos lo va a permitir, pero sería interesante que usted no se pierda la letra. Yeah. Le cuento que en 1914 se inaugura una sucursal en Buenos Aires de una tienda muy, pero muy característica, donde vio que era Marbella, inauguran la sucursal del Trade World Center. Así es. Que dice que le va a cambiar la vida a la ciudad. Yo realmente no me lo imagino, pero como yo tengo mucha confianza en la alcaldesa de Marbella, yo le creo. Pero no sé cómo va a ser para cambiarle la cara. Pero esta sucursal que se inaugura en Buenos Aires en 1914 le da a Buenos Aires esa jerarquía, si usted quiere, entre comillas, de ser la única ciudad del mundo que tiene una sucursal de esta mítica tienda londinense. Ajá, claro. Que de alguna manera reafirma lo que contábamos el programa pasado, que Buenos Aires en aquella época era un foco de atención de todo el mundo y que no se triunfaba si no se triunfaba en Buenos Aires. Claro, hablábamos de la capital de la séptima economía del mundo, cosa que hoy lamentablemente ha cambiado mucho. Pero bueno, en 1914 se abrió Jaros, que todavía funciona. Todavía está. Sobre la calle Florida. Y había otra, ¿se acuerda la otra cómo se llamaba? Jaros Gatti y Chávez. Gatti Chávez. Así es. Y una vez me preguntaron si había una sucursal de un negocio en Argentina que se llamaba Gath & Shave. Ahí está. Y yo dije que no, por supuesto. Y dije, sí, tonto, es Gatti Chávez. Claro, porque es Gatti Chávez. Mi pronunciación en inglés. Les decimos realmente muy contentos y nos aprovechamos para saludar a una cantidad de gente que hoy está escuchando el programa y que nos manda algunos mensajes. Un amontonamiento ha sido. Realmente estamos muy contentos. A María Sala, que dice que nos está escuchando hoy en directo y que la verdad que nos pone muy contento que ella esté allí. También a la gente de Rea Danza, a nuestro amigo Martín Sosa, un músico santafesino de allí, desde Santa Fe, nos pone realmente que nos escucha y que, bueno, manda muchos saludos para la audiencia y que, bueno, vamos a tener oportunidad de pasar algunas músicas de nuestro gran amigo Martín Sosa. Y bueno, Raúl también lo tenemos allí. Y hay un montón de otra gente que está. Bueno, está María Tanino, una médica amiga, Jorgelina Benussi, cantidad de gente. La verdad que nos pone muy contento esto. Le mandamos un gran saludo a todos y le hacemos llegar su saludo a toda la gente de aquí. ¿Qué pasa que está haciendo tantas? No, porque nos han llegado varios pedidos de alguien que ha sido un descubrimiento para muchos, pero también ha sido un recuerdo muy lindo para mucha gente que hacía mucho que no le escuchaba a la tortuga Manuelita, ese tema inolvidable de María Elena Walsh. Así que un ratito, mucho no, porque ya se nos termina el programa, pero un ratito le vamos a volver a hacer escuchar Manuelita este tema inigualable. Ojo, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué, a París ella se enamoró de un tortugo que pasó. Teníamos una comunicación prevista que, bueno, no vale contar las perdidas, por pero igual queremos que no. Agradecerle porque Gonzalo, que es el gerente de planta de Techín en México, iba a atendernos para contarnos un poco cómo es esta realidad mexicana, cosa que teníamos prevista ya de la pero semana anterior. Pero Techín no lo ha dejado. No, pero es que justo lo agarramos en una reunión imposible de postergar, pero además queríamos que nos contara el tema del temblor. Por supuesto. Que lo pasaron bastante mal. Así que, bueno, queda pendiente la charla con Gonzalo para la semana próxima. Desde ya, agradecidísimos por la atención de él y de todos ustedes.